Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, ante las turbulencias económicas que vive el país, el líder de la CTM, Carlos Febles del Olmo, dijo que no hay que entrar en pánico porque si bien es manejable la situación, sobre todo en materia de empleo, que hasta el momento no se ha visto un drástico descenso y que esto está cubierto pues prácticamente hasta el próximo año. Dijo que llegarán nuevas inversiones, sobre todo de Japón, en varios rubros de la economía nacional y por lo tanto se espera pues más generación de empleos. Respecto a los salarios, dijo que el panorama pues sí es un poco nublado porque no se prevé un incremento de emergencia y esto será hasta fines de diciembre cuando se reúna la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y los factores de la producción, que es el sector obrero y el sector empresarial, determinen cuál es el incremento salarial. Mientras tanto, dijo, pues todas las banderas políticas y electorales que busquen llevar agua a su molino con este incremento salarial, pues simple y sencillamente se perderán en el vacío porque no hay nada concreto. En otro orden, bueno, ayer fue inaugurada el Instituto Musical Mexiquense, en donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música, que encabeza Filemón Arco Suárez, cortó el listón junto con el líder de la CTM, Carlos Cedes del Olmo, y por lo menos espera que beneficie a unos 50,000 habitantes de la ciudad de Toluca y de municipios aledaños, y sobre todo pues se suma, como dijo Filemón Arco Suárez, a la lucha contra la delincuencia, la drogadicción y sobre todo el dinero fácil, que es lo que permea en estos momentos en gran parte de la sociedad mexicana. Ahí asistieron representantes del gobernador Eduviel Ávila y David Penchina, director general del Infonavit, en representación del presidente Enrique Peña Nieto. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerro Espinosa. Muy buenas tardes.